nuestro valle. Contacto telefónico. Seguimos aquí en La Crecida, son las 10 y cuarto de la mañana y vamos a meternos en un tema bastante difícil, como veníamos anunciando, que es la basura y los vertederos de basura. Bueno, ya mencionábamos que realmente lo ideal es que como pueblos cambiemos directamente este sistema de consumo y producción que genera la basura que nos contamina, que digamos, no hay mucha solución verdadera y definitiva más que empezar a generar menos, porque siempre es tóxica, sobre todo si consumimos cosas en paquetes, con químicos, con sustancias muy modificadas, etcétera. Pero además, la idea es pensar opciones diferentes para el tratamiento y almacenamiento, recolección, almacenamiento y tratamiento de la basura. Por eso es que en Dolores se está haciendo la campaña por el cierre de vertederos de basura. Para hablar un poco más de este tema, estamos en comunicación con el abogado Cristian Casas Casataro. ¿Cómo andás, Cristian? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, la verdad que disfrutando un poquito el frío, así que bien, por suerte, todo en orden. ¡Feliz día, Cristian! Ajá, muchas gracias, que siempre. El día del abogado, así que muchas gracias. Bueno, contanos entonces, ¿cómo encarás vos tu profesión y cómo es que eso te lleva a la campaña por el cierre de los vertederos en Villa Dolores? Sí, mira, yo más que todo, o sea, aparte de la profesión que uno realice diariamente, también me especializo en lo que es derecho ambiental. Así que bueno, esto está vinculado no solamente con el ambiente, sino que incluimos también dentro de la defensa de los animales también, que es lo que más me gusta hacer dentro de todo, en el ramo del derecho que ejerzo. Y bueno, y la verdad es que triste por este tema, contento y triste a la vez, contento porque por fin estamos hablando de un posible, que también la gente esto tiene que entenderlo. Acá no se está, nadie está diciendo que van a cerrar los vertederos, acá se está hablando, recién se está empezando a hablar de una iniciativa, una consulta popular, que ambos partidos, porque tenemos lamentablemente todo dividido, tenemos un grupo de que tiene un vertedero, porque ellos mismos se denominan, es tu vertedero y mi vertedero, un vertedero que está en el 148, que es un vertedero de la provincia, y tenemos otro vertedero que es municipal, que está aquí, creo que si no me equivoco, en la Ruta 20, es el otro vertedero que está. Lamentablemente, contento por eso, porque estamos hablando de un cierre, pero triste porque se está tomando justamente este tema, o por ahí los políticos o la clase dirigente toman este tema como algo de campaña, o se habla de vertedero, o se habla de ciertas cosas en épocas electorales, y después se olvida. Por eso espero que este comienzo de tema o esta tratativa que están haciendo acá en el Consejo Liberante de Villa Dolores, cuál es lamentable, por eso te digo, y eso es lo que me pone triste, se realice o se lleve a cabo. Yo espero que pase el 22 de octubre y se hable del vertedero y se hable del cierre y ya sea algo concreto, pero para que la gente entienda, hoy en día lo que ha aprobado el Consejo Liberante de Villa Dolores es una iniciativa popular, en la cual la gente cuando va a ir a votar o vaya a votar el 22 de octubre, no solamente va a votar a sus candidatos, sino que va a tener otro papelito con otra urna, con un sobre diferente, que va a decir si está de acuerdo con el cierre del vertedero en la Ruta 148. Convengamos que esta maniobra o esto sale de iniciativa del gobierno oficialista que tenemos ahí en la ciudad, que tampoco sabemos si es macrista, no sabemos si es de Concertación Forja, no sabemos nada. Hoy en día estamos desorientados por la clase dirigente. Así que, pero es eso nada más, es una consulta popular que no es obligatoria, que el que quiere la hace, el que no quiere no la hace, que no es vinculante, o sea que lo que se decida ahí, yo creo que todo dolorense o todo el mundo no quiere que le tiren la basura en su casa o en su ciudad, así que ampliamente va a ganar un cierre. O sea, bueno, que la consulta lo que está haciendo es poner en discusión y darle la oportunidad a la gente a que se manifieste en las elecciones sobre la propuesta de cerrar el vertedero. Exactamente. ¿Y en eso qué consiste, digamos? ¿Cómo, ¿Cuál es la propuesta completa? ¿Es lo cerremos y hagamos qué cosa? Eso es nada más que esa pregunta. Acá no hay propuesta. Yo creo que acá no hay un estudio serio, porque yo creo que la ciudadanía tiene que saber de lo que se trata, tiene que haberse realizado una medición de impacto ambiental, de decir, hay un grado de contaminación, hay consecuencias de la salud, que eso lo sabemos, pero sería buenísimo que lo avalen profesionales, que se eduque la gente, que la gente sepa lo que va a ver o lo que va a consultar. Y bueno, lo más triste es que un vertedero sí, pero no el otro. O sea, no entendemos por qué que la municipalidad también se le exigió y se le dijo, si ponemos un vertedero, pongamos los dos. Si vamos a ridicar uno, acá la basura es la misma, el sistema de vertederos que existe hoy en día es el mismo, es un sistema de enterramiento, el vertedero municipal está clausurado por no cumplir con pautas ambientales, el vertedero de la provincia está superpoblado. O sea, yo creo que acá, y vos dijiste algo muy cierto cuando entramos antes de la nota, Yo creo que acá se está tomando a la basura como algo, cuando estemos realmente tapados de basura nos vamos a dar cuenta de lo que es, pero acá hace falta cambio de hábitos, empezar desde la casa, yo creo que desde el hogar, desde lo que consumimos acá. Nunca ha habido un plan de recolección de residuos organizado, nunca ha habido una concientización ni educación de cómo separar, no ha habido un transporte diferenciado de residuos. Acá, por más que el vecino recolecte, se mete todo el mismo camino y llega al vertedero todo junto. O sea que no existe realmente un programa, y debería haber una Secretaría de Ambiente, una Secretaría especializada en este tema de recolección de residuos que pueda abordar este tema. Pero hoy en día estamos, como tú dijiste, empezar a hablar de los vertederos, pero no hay nada concreto, no hay nada firme. Lo que sí hay autoridades de la provincia que me han manifestado que están dispuestos a cerrar un vertedero a cambio de que se cierren los dos. O sea, lo que sí se me ha consultado es cómo hacer. Yo creo que aquí, lamentablemente, el tema de la basura es un tema que tenemos que empezar a cambiarlo desde la casa, pero mientras tanto hace falta tratar la basura, hace falta separarla, hace falta justamente ver qué pasa, o cómo tratar, cómo comercializar, cómo reciclar. Eso lamentablemente, mientras de basura, vamos a tener que tener ese tema. Y yo lo que sí comuniqué a la provincia es que haría falta un vertedero modelo, un vertedero o un par de vertederos, porque lamentablemente la provincia es grande, no, pero que sean modelos, o sea, un vertedero que estén bien preparado, que tengan equipamiento, que sepan o se puedan reciclar, que se pueda tratar, que se pueda comercializar, porque yo creo que la basura en otros países se está comercializando, o sea que no está quedando prácticamente esas fosas llenas de basura, sino que se saca, se consume lo que más se puede y se vende lo demás, y queda un mínimo de basura, lamentablemente, que es lo que queda en el basural o que queda enterrado. Pero yo creo que todas esas etapas harían falta, nos sacarían la basura de encima, y no hay. Así que mi propuesta fue que la provincia y la nación, que son los que tienen los medios económicos, yo creo que un vertedero provincial tiene mucho más dinero o tiene mucho más billeteres que un vertedero municipal, yo creo que podrían hacer un vertedero modelo en alguna zona donde haya poco impacto ambiental, que se trate la basura desde su recolección o desde la salida de la casa hasta llegar y la salida del vertedero para comercializarla. Yo creo que es hora de apostar esas cosas, ¿no? Yo creo que las autoridades tienen que empezar a pensar, si quieren pensar y compararse con grandes potencias, el tema de la basura. Así que ese es, por lo menos, la propuesta que de acá hemos lanzado, es el cierre de los dos vertederos, no uno ni otro. Yo creo que la basura es la misma, el sistema, como yo te dije, es el mismo, la contaminación es la misma. Villa Dolor está realzado, está creado sobre napas o sobre, justamente, hay ríos subterráneos que están siendo contaminados. En ninguno de los dos vertederos tenemos uno que larga un olor impresionante, que está haciendo en la 148, y después tenemos aquí en el otro vertedero municipal, que está al lado de un cementerio y al lado de un parque industrial donde se van a erradicar industrias. O sea, por lo tanto tampoco es sano que haya, por ejemplo, empresas que se dedican a la alimentación y tengan un basural o un vertedero al lado. Así que yo justo, creo que... mirá, Cristian, justo acá un oyente, sí, primero hace una consulta, pregunta, el ente Tras la Sierra Limpia, ¿cumple con el pago de cánones a Villa Dolores? Pregunta del oyente, ¿no? Y después nos dice, el vertedero de Villa Dolores es cerrado, en cambio el lugar donde tiran toda la basura detrás de la sierra es a cielo abierto. No, es un sí. tema ambiental, pero también económico. No, sí, pero los dos vertederos son iguales los dos. El primero se está prohibido por ley, lo que es el tratamiento de la basura a cielo abierto. O sea, eso está, que antes veíamos, y uno puede googlear y puede ver imágenes de montañas de basura. Hoy en día ambos vertederos tienen una gran fosa que está justamente compuesta por algunas capas aislantes, que eso, entre comillas, evita que los ácidos, que ciertos flujos caigan a las napas subterráneas, justamente porque esto lo detendría. Pero uno va a Santana, porque ya hemos recorrido otros vertederos, no, por eso yo no estoy hablando con conocimiento de causa, y sí, las fosas llegan a un tope y se tapan. Esa basura que se tapa, que en los primeros años se ve un piso, después se empieza a inflar, empiezan a caer gases, y justamente se empiezan a formar montañas, que uno va, yo realmente cuando fui a Santana me sorprendí porque dije, qué linda sierra. Uno pensaba yo ignorantemente que eran sierras, y resulta que no, son vertederos que después la basura al inflarse, al acumular esos ácidos, se transforman en montañas de basura. O sea, es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a reventar y vamos a vivir tapados de nuestra propia basura, lo mismo de Lorense. Hoy en día el sistema que ambos vertederos tienen es el mismo, es enterramiento con esas capas aislantes y después se tapa y se va a otra zona, un metro más allá, a seguir haciendo otra fosa y así sucesivamente. Fosa que se llena, se pasa a otra fosa. Fosa que se llena, se pasa a otra fosa. Así que es el vertedero, los dos vertederos, yo estoy en contra de los dos, ¿eh? Ajá. O sea, yo no quiero la basura de nadie, yo sé que cada ciudad, sé que cada vecino y cada localidad debería tratar su basura, pero por eso primero tenemos que hacer un cambio grande de conciencia, grande de alimentación, grande de consumo, y hoy en día yo creo que las autoridades deberían apostar a formar estos vertederos modelos donde no solamente se entierre la basura, sino que se trate, se recicle y se comercialice. Y Cristian, ¿quién te está acompañando en esta campaña? En esto estamos solos, así que estamos buscando gente, estamos buscando adhesiones. Por eso te digo, como recién mandaron un mensaje, y valoro que estén escuchando la nota, pero uno sí, el otro no, el tras la sierra limpia paga, el otro no paga, el uno está clausurado, el otro sí. Yo creo que es hora ya. Primero, no da para que no tengamos dos vertederos, yo creo que es totalmente ilógico. Segundo, yo creo que los vertederos, ambos vertederos ya están en una zona urbana, o sea que están incumpliendo las leyes ambos vertederos porque no pueden estar en zonas urbanas o en ejidos municipales. Y yo creo que si nos han ofrecido y tuvimos la posibilidad de cerrar los dos, si la municipal dice cierren de la provincia, y la provincia también se ofrece cerrar del municipal, yo creo que lo mejor que podemos hacer es sentarnos después que pasen las elecciones con las autoridades, es decir, qué hacemos con la basura que queda, porque estamos llenos de basura, cómo se va a tratar, qué se va a hacer, y a partir de ahora, dónde llevamos la basura, qué vertedero lo va a hacer. Yo creo que hacer estudios con profesionales, yo creo que la capacidad de la ciudadanía, hasta yo te diría que podríamos opinar este tema muy por arriba, pero no somos profesionales ni especialistas en esta materia, que yo creo que es lo que nos falta. Yo creo que los que tienen que decidir esto no son los vecinos, sino gente que realmente esté comprometida y gente que haya estudiado y que nos pueda dar un dato cierto. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Es clarísima tu exposición. Estaremos bien al tanto de lo que siga pasando por ahí para después de las elecciones, que es cuando deje de ser un tema de campaña, volveremos a tomar el tema. Así que bueno, la idea es sumar adhesiones, no usar como esto político, porque es algo que yo creo que se merece el respeto, de que sea un tema de toda la ciudadanía, así que esperemos después del 22 de octubre ver que se hable de los vertederos como se está hablando hoy en día, y ese va a ser el gran desafío nosotros como pueblo, recordarle a esta gente que nos prometieron el cierre de dos vertederos. Clarísimo, muchas gracias por la comunicación. Muchas seguiremos con el tema. Saludos, abrazos. Nuestro Valle. Contacto telefónico.